Bueno, me van a perdonar la voz porque estoy bastante ronco. Con mucho sentimiento, mi pueblo y mi sentir se llama esta canción. Allá en el cerro, desde la cima, yo divisaba mi pueblo. La Inmaculada a mí me ilumina para hacer mi canto sincero. Y yo veía la ciénaga zapatosa y emocionado se alegró mi corazón al recordar aquellas playas tan hermosas, llenas de embrujo, de dicha y de adoración. Aquellas playas que a mí me invitan para cantarle a mi Chimichagua, para cantarle a esta tierra tan linda donde nació la vieja piragua, y pa' cantarla mi tierra de alma. Doctor Víctor Vaca Soto, esta es la nota de su sobrino. Yo recuerdo con tanto cariño todas las cosas de mi tierra, esa que aprendí a amar desde niño, la que amaré hasta que muera. Viene a mi mente, esto inspiró mi corazón al recordar esas bellezas naturales. Recuerdo entonces al pozo del Higuerón, aguas benditas brotan de sus manantiales, aguas benditas que nos dan felicidad, y que cuentan algunos creyentes que esas aguas son medicinales, porque cuando las toma mi gente, pronto se acaban todos sus males, pronto se acaban todos sus males. Por todo un año la gente espera que llegue el 8 de diciembre, esperanzados en que la imagen de su Virgen nos bendiga. Recorre el pueblo en hombros de sus devotos, que para ellos como su Virgen no hay nada. Así nos bendice a todos la Inmaculada. Se llena Chimichagua de dicha y de gozo, se llena Chimichagua de dicha y de gozo. Y para terminar este momento, quiero dedicarlo a los presentes y a los que luchan por el reencuentro. Que no desmayen, que sean valientes, y a los problemas alce su frente, y que Chimichagua se lo merece, y que Chimichagua se lo merece, y que Chimichagua se lo merece, y que Chimichagua se lo merece, y que Chimichagua se lo merece.